En saludo al 85º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea, el número del día 25 del periódico Rodong Sinmun publicó el editorial titulado «El Ejército Popular de Corea hará brillar sin fin las gloriosas tradiciones del Ejército de Defensa a ultranza líder y del Partido Revolucionario».